Hablar. Speaking. Los números de 1 a 10. Escuche esta grabación. Es la cuenta atrás que precede al lanzamiento de un cohete desde la base de Cabo Kennedy, en Estados Unidos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition. Ahora, escuche y repita los números de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vuelva a escuchar los números en el orden normal de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra forma para decir 0, usada para dictar un número de teléfono, es el sonido vocálico. Oh. Escuche y repita este ejemplo. 405-7601. Existe una tercera forma de llamar el cero, que se usa preferentemente en aritmética. Naught. Ahora practique solo. Diga en voz alta los números pares de 2 a 10 y los impares de 1 a 9. Repase esta parte de la grabación prestando especial atención a la pronunciación de T, H, R, D. 3. Si no lo consigue, diría 3, que significa árbol.